QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, ¿cómo estás? Soy Jesús Beltrán y ahora se inicia la edición número 28 de Punto Extremo en esta 11ª temporada. En esta ocasión tendrás música nueva de Fighting Irish, For Today y desde Caranavi, el segundo promocional de la banda Cree, además del resumen de los extremos nacionales. Iniciando este show, acabas de escuchar a Icon for Hire, que esta semana estaban en la posición número 2 con su canción Off With Her Head. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Que tus leyes y normas se encuentren totalmente escritas en mi corazón. Tu mandamiento principal es que nos amemos los unos a los otros. Y esto debería vivirlo día a día, respirando cada segundo. Amarte a ti y amar a todos. Todo esto es escrito totalmente en mi corazón. Oh, just the ones you love, good night. You never know what simple days may bring. Life lovely, free and sing. When life is in discord, praise ye the Lord. De Amberlin con su canción Paper Thin M. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Cuando de una vez por todas se encuentre que tú eres mi salvación, pues la tormenta se calmará, todos mis tormentos se escaparán, y veré la luz del sol por primera vez. Espero no perder esta sensación. Por favor, ven y escribe todo esto en mi corazón. It's hard to believe so many years have passed. So many lessons learned and how some things never last. Holding on to dreams, waiting for tomorrow. Turned and how I never learned. I guess some things never learned. Wipe away the tears and never let me go. Be the hope when the world is Bokken te trajo la canción Calm the Storm, parte de los extremos internacionales en la posición número 7 esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.